las tornasol. Pienso que un día no te abrazaré, ese día moriré con el ocaso del sol. Brinco de ola en ola por el mar y me bajo a saborear la locura de tu piel. Y si el cielo pensabas tocar, en mis ojos te pondré para que vivas en él. Mira qué apartado estoy, mira qué apartado estoy, vida mía, mira qué apartado estoy. Siempre cuando vienes para acá, yo me pierdo en el mirar de tus ojos tornasol. Pienso que un día no te abrazaré, ese día moriré con el ocaso del sol. Tus rayos por toda la ciudad irradian mi caminar por donde quiera que voy. Girasoles bailan en el mar y un encuentro universal floreciendo está en mi voz. Pienso que un día yo te volveré a ver y ese día yo